Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show. Estamos aquí una nueva semana para seguir hablando de cómics, de cine y de videojuegos. En este tu programa Supercultura Freak Show. Y como cada semana estamos aquí el trío Calaveras de la Muerte, señor Lluís Ferrer. Muy buen día y salud. ¿Cómo estamos? Jefe, ¿estamos bien? ¿Por qué no se presenta usted nunca, jefe? Señor Alex Berlanga, a los mandos y controles de la... Me suelo presentar el último. Situación. Una pregunta, ¿qué refieres? Llevamos 50 programas juntos y todavía hemos pillado, ¿eh? No te creas. Una pregunta, ¿qué prefieres, la Enterprise o la Nostromo? La Firefly. Muy bien. El Halcón Milenario. Ah, aparte. Os he pillado los dos, os hemos adelantado por la derecha los dos. ¡Toma! Ya, pero el Halcón Milenario. Mira cómo suena. El corte más. ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! Hey, señor Isma del Valle, muy buenas días, tardes, noches, madrugadas. Muy buenas tardes. Apocalipsis. No, muy buenas tardes. Now. ¿Cómo? Now. ¿Os habéis tocado esta semana? Mucho. Sí. Bien. Sí. No, ¿el qué? No nos tocó nadie, pues. No, en fin. Si no nos tocamos nosotros, ¿quién nos va a tocar? En fin, estamos aquí una semana más, como decimos en nuestro episodio 4 del volumen 2 de Supercultura Freak Show, y en donde el tema de esta semana. En cierto modo, repetimos algo que hicimos la anterior temporada. Porque vamos, bueno, la anterior temporada hicimos las chicas son guerreras. Sí. Este lo hemos simplificado a chicas. Pa' chicas. ¿No? Pero yo he traído a otra guerrera. Yo he traído otra leñera. Luis, ¿de quién nos vas a hablar? ¡De Mafalda! Oh. ¿Querías una chica guerrera? Toma chica guerrera. Pues, oye, pues también es guerrera. La Mafalda, vaya, sí, guerrera. La soltaba que se quedaba sola. Y 50 años que lleva... 50, 51 ya con este. 51 años que lleva dando guerra a la Mafalda de Kino. Sí, señor. Ni más ni menos. Isma, ¿tú qué nos traes? Yo os traigo de una forma generalizada... chicas. Sí, porque yo creo que en el videojuego es unisex. Es unisex. Como gran conocedor de ese género, del género pues, opuesto, ¿qué nos puedes aportar al respecto? Vale, en un principio iba a aportar, pues eso, videojuegos hechos para chicas, pero para mí son demasiado sexistas, es decir, se centra demasiado en lo que le gusta a las chicas, ir de compras, estudio de moda, otra serie... Mal de las Bratz. Sí. Yo lo tengo. Que una mierda con un piano. Creo que Lara Croft no es muy de ir al Zara. No, pero ya hablamos de ella en Las chicas son guerreras. Pero esta vez he decidido pues centrarme más en lo que es el estudio de cuántas, dado que ahora se ha vuelto mucho más mainstream el jugar a videojuegos, cómo las mujeres están, las chicas, mujeres, etcétera, están introduciéndose en ese mundo de los videojuegos. Y cómo pone palote a muchos de los chicos. A ver, a mí el de las Bratz me gusta. A mí. Y Barbie. Ya, pero ¿cuántas veces están utilizando esa imagen promocional de la chica, sí, gamer? Mordiendo, ¿no?, el mando de Xbox. Exactamente, de una tía con un escotazo, ropa ceñida y con el mando de la Xbox al revés, ¿no? Y es hola, soy una chica gamer, y dice. Me la pela que tengas un mando de Xbox, yo soy de Play, pero. En fin. Y yo, por mi parte, voy a hablar y me voy poniendo en pie de una gran obra de Hayao Miyazaki. ¡Uy! En pie. Mire. Por favor. ¿Cómo es Nausicaa del Valle del Viento? Que aparte de. Bueno, tenemos la reciente reedición en DVD y Blu-ray de esta película, pero también fue un manga dibujado por el propio Miyazaki. Uh-huh. Que vaya sí. Manga. O sea, brutal. Sobre todo la edición que ha salido recientemente, hace cosa de un año, que creo que vale 100 pavos, pero... Hablando de Miyazaki, a Selene le he visto el Totoro. Y el Pikachu. Un beso a... Si queréis haceros con alguna edición en inglés de los 4 volúmenes de Nausicaa, por cuatro chavos, hablad conmigo. ¿Ah, sí? Lo ha visto hoy mismo por la mañana, sí. Yo de Nausicaa tengo la edición que sacó Planeta, que eran 6 tomos, que eran relativamente baratos, difíciles de conseguir ahora esa edición, porque ya te digo, creo que la pagué en pesetas. Joder. Y ahora salió la edición de 2 tomos, tapadura, edición super chachiguay, que no sé si rondaba eso, los 90-100 euros. ¡Au! Merece... A ver... Es que claro, la primera impresión dice, joder, 90-100 euros, es una hostia en la cara, ¿no? Eso no lo quita nadie. Pero ves la edición, que es muy cuidada, la tapadura, sí. Es una buena edición, un buen papel, es una gran historia. Y dices, hombre, lo pones un poco en la balanza y es caro, no te lo quita nadie, pero es una buena edición. Es más, si estuve documentándome y si buscas esa misma edición japonesa, ¿sí? La que dice, bueno, la japonesa, que se supone que es más barata, No. Dice, precio portada puede ser, pues, a lo mejor 10 euros más barato. Que dicen, la diferencia no es que sea muy grande. Ahora, cómpratelo en Japón y que te lo traigan a España. ¿Sabes? Que te va a salir más caro comprarte la edición japonesa que comprarte aquí la edición española. Antes de entrar al turrón, o al turrón, como dicen los británicos. Ya me he hartado esta Navidad. Turrón, o sea, no hay que hacer la R, hay que arrastrar la R y cambiar la tilde de sitio. Turrón. O sea, y el cava lo mismo, es cava. Cava y turrón. Nuestra filología. Sí, no te lo digo, pero profesor de filología inglesa. En casa se dice así. ¿Sabes que tienes pinta de profesor de lengua castellana? De todo lo que sea lengua. En fin. Ismael, métodos de contacto. Como siempre, a través de nuestro blogspot, www.superculturafreakshow.blogspot.com.es, facebook.com/superculturafreakshow. Luego tenemos el. Venga, pajarito. ¿El qué? El me has pillado con la boca seca. Sí. Luego tenemos el Twitter, @superculturafd. Y después tenemos nuestro Gmail, nuestro queridísimo, llamadísimo Gmail, superculturafreakshow@gmail.com, en el cual nos podéis mandar sugerencias de programas, críticas, y decirle que a Luis se le quite el acento, y que Berlang empiece a presentarse. ¿Qué acento? Y que yo empiece a vocalizar mucho mejor. Bueno, no nos quedan fijas. Ah, pero tú vocalizas. Perdón, vocalizar mucho mejor. Ah, bien. Un saludo a mi querido Carby. Un saludo a logopeda de Ismael también. No tengo eso, pero bueno. No me digas que no tiene logopeda. Cualquiera lo diría. Con eso, sigamos. Bien. Este es el mundo de Mafalda. Bueno, Luis, pues... Teto. Mafalda. Mafalda, de 1964, que mira que ha llovido desde que Kino creara Mafalda en 1964. Mafalda ya es mi falda años. En andaluz, ¿no? My falda, sí, es my falda en inglés. No a la sopa, no a la sopa podría ser un buen eslogan para Mafalda. Porque esta es una. A ver, esta es una de esas semanas en las que resulta difícil reseñar al personaje de turno sin parecer pretencioso ni caer en la pedantería. Porque arriesgarse con la creación más celebrada de Joaquín Salvador Lavado, que ¿qué? Es el nombre de Kino, un fenómeno que ha traspasado todas las fronteras de lo cultural, periodístico, social e incluso político, es una empresa pues harto complicada, pero oye, ¿quién dijo miedo? Mientras quedemos aquí expertos, entre comillas, como nosotros, inconscientes, con la temeridad enarbolada por bandera, bota brillos que no quedará en Supercultura Freak Show, te veo sin reseñar por complicado que parezca. Vale, Pardiez. Vale. En fin. No te enfoques. No, es que me vengo arriba y me rise like a phoenix. Y... Bueno, en fin. Mafalda tiene 6 años. Es argentina y residente en Buenos Aires de los años 60, en un principio, evidentemente. Detesta la sopa, adora a los Beatles y se hace todo ese tipo de preguntas incómodas para las que nadie parece tener respuesta. Su pandilla está conformada por la advenediza Susanita, una red pipi ultraconservadora que solo aspira a casarse y tener hijos. Manolito, el hijo del tendero. Con 6 años. Eso con 6 años, no te lo pierdas. Era pequeña Nicolasa. En fin, Manolito, el hijo del tendero, cuya avaricia y neoliberalismo aplicado sonrojaría al mismísimo señor Scrooge, y el mejor amigo de la protagonista, Felipe, cuya vagancia militante y totalitaria le convierte en uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos. Más tarde llegarían La Pequeña Libertad, a mi modo de ver una incorporación tardía e innecesaria, que hace justo honor a su nombre en relación a su insignificante tamaño, uh-huh. El también insípido y extraño Miguelito, bien. Y el inevitable hermano pequeño de Mafalda, Guille, otra vaca sagrada que se ganó mi simpatía en una apoteósica tira en la que se quejaba de que lo dolían los pies. Al hacerle notar a su hermana que era por haberse puesto los zapatos al revés, este continuó con el berrinche, con más aspavientos aún si cabe, añadiendo que ahora lo que le dolía era el orgullo. O sea, ¿era el qué? El orgullo. Ah, descomunal. Por haberse puesto los zapatos al revés. Ay. Ay. El elenco de protagonistas se completa con los padres de Mafalda, un retrato fiel hasta la crueldad de la clase media y sus mediocres aspiraciones consumistas, con todas sus consecuencias. Tanto de la década de los 60 como la de hoy mismo, porque no nos engañemos, el éxito fenomenal de Mafalda se debe precisamente a su atemporalidad, que la convierte en un referente de rabiosa actualidad gracias a las muchas facetas y conceptos desarrollados sin tapujos por Kino, ya fueran de vertiente pues, social, económica o política, como ya hemos apuntado antes. La totalidad de las tiras de prensa publicadas desde 1964 hasta 1973 pueden disfrutarse de una tacada en un práctico y manejable volumen recopilatorio titulado Mafalda, todas las tiras, y es allí donde podemos contrastar de primera mano que el ejercicio literario del autor es de un lúcido y visionario que asusta, adelantado muchas décadas a su tiempo. Es precisamente esa cualidad la que confiere a su trabajo la categoría de obra maestra. La pequeña Mafalda marcó, y aún hoy todavía, un hito insuperable en la historia del género, llegando a tener a todo un país pendiente de sus tiras, que eran devoradas con avidez, antes incluso de echarle el ojo al periódico para ser comentadas in situ, a pie de calle. Legendaria es la frase, «Che, ¿leíste la tira de Mafalda de hoy?». Era lo que se decía a pie de calle, nada más salir del periódico, cuando veías a alguien con la prensa en la mano por la calle. Sí, es curioso, claro. Es curioso. Era la otra pelusa. Oh. Sí. Era la otra pelusa, sí. Después vino otra. En fin. En fin, sí. Es lo que tiene. Mucho bolazo, mucho más saco. No te pido lo que. Porque ya estás tan bajo. Te da por aquí. Se va toda esa energía. Ya sabes muy bien. Seguimos en Supercultura Freak Show, como decimos, nuestro episodio 4 de este segundo volumen, hablando de chicas, y como ya os había comentado al principio, os voy a hablar de Nausicaä del Valle del Viento, de Hayao Miyazaki, un manga que data del año 1982. ¿Buen año? Qué gran año, año cómic, el 82, sí. Y para lo que vino al mundo, como yo. Qué sí. Gran año. Qué gran año, leches. Qué grande. Que, sí. Miyazaki. Pero grande de cojones, ¿eh? Y un mundial, ¿eh? Ojo, cuidado, y un mundial. Un mundial que yo lo vi. Que hice me hice el álbum de cromos entero del Naranjito, que lo tengo completo en casa. Oye, pues a lo mejor puede sacar y la inauguración, cuando se abrió un niño con la camiseta. Mira, tú al primero que veas con una camiseta de Naranjito por la calle, dile, ¡tengo el álbum! Y a lo mejor te da 1,000 euros. Hicieron un mosaico en medio del Camp Nou con la Paloma de la Paz. Sí. Y salió un niño vestido de la selección española con una pelota, con un balón, con el balón tango, que era el balón oficial del Mundial del 82. Sí, sí, sí. Que lo abrió por arriba y salió una paloma. ¡Déjame salir! ¡Hostia de puta! ¡Déjame salir! Y salió la paloma, pero vamos, cagando leche. ¡Qué bonito! Ya no se hacen cosas como esta. Ahora ponen a chinos cantando en playback. No, como en la Super Bowl, ponen el culo de Rihanna en primer plano. Sí, o la teta de Janet Jackson. Sí, o, eso pasó en la Super Bowl. Sí, o el playback de los Red Hot Chili Peppers. Sí. O el himno de Christina Aguilera. Sigamos. Ay, qué pena. La Super Bowl, ay, no ha dado tarde de jugar la Super Bowl. En fin, Nausicaa, con dos as, del Valle del Viento. Miyazaki escribió este manga a lo largo de 12 años. Se echó su tiempo. ¿Desde el 1970? No, se empezó, mira, te cuento, quedando parado a intervalos mientras trabajaba en proyectos del estudio Ghibli. Fue publicada en la revista Animage de Toruma Shoten entre febrero de 1982, febrero 82 también, sí, puro machote, y marzo de 1994. Joder. Tardó el hombre, ¿no? Aparte que lo hizo todo él. También tiene su parte de mérito. Sí, como era de esperar, la historia. Como las pelis. Como era de esperar, la historia del manga es mucho más compleja que la del anime. De anime, entendámoslo como la película de animación dentro de la jerga japonesa. Puesto que este fue realizado cuando la historia estaba a medias y solo abarca los dos primeros tomos de una forma muy resumida. Hay diferencias significativas, sobre todo en la trama, aunque el tema principal, la relación del ser humano con la naturaleza, sigue siendo un papel prominente, no solamente en esta obra, sino en muchísimas, por no decir todas, las obras de Miyazaki. La historia se sitúa en el futuro, 1000 años tras los 7 días de fuego, un suceso provocado por una excesiva industrialización del ser humano y la contaminación que esta provocó. Este hecho destruyó por completo la civilización industrial 1 milenio después del que empezara a florecer. Aunque la humanidad sobrevivió, la Tierra recibió una gran contaminación y los mares son venenosos. Gran parte del mundo está cubierta por una jungla tóxica, un bosque ciclópeo de plantas con esporas y hongos que se alimentan de radioactividad que cada vez cubre más parte de la Tierra libre. Está protegido por una legión de insectos gigantes, entre que destacan los Omu. La humanidad lucha para sobrevivir los terrenos libres de la selva, periódicamente enzarzándose en conflictos armados por los recursos naturales que van reduciendo su número mientras la vegetación avanza, convirtiendo en inhabitable los terrenos que ocupa. Así, a grosso modo, tenemos esta gran historia. Nausicaa es la princesa del Valle del Viento, un pequeño estado en la periferia con un reino, una vez conocido como Eftar, que fue engullido por la zona contaminada 300 años antes en los sucesos narrados, y los líderes de estos reinos de las periferias son vasallos del emperador de Tormequia y están obligados a enviarle refuerzos cuando él decide atacar de nuevo el reino vecino de Durku. Los de Tormequia tienen un potente ejército tradicional, pero los de Durku han desarrollado una versión genéticamente modificada de un Mo de la zona contaminada para vencer a sus invasores. Cuando lo introducen en la batalla, su multiplicación y mutación sobrepasa la capacidad de control de los Durku y termina en un lo que se llama un Daikaisho, que no es más que una ola inmensa de insectos que invaden la Tierra, en este caso para comerse al hongo mutante. ¿Qué pasáis, Val? Es un daikiri japonés. A mí se me ha ocurrido otra palabra japonesa, pero mejor no. El bukake. Joder. Si es que no, tienes una mente perversa. Al hacerlo, la jungla se extiende aún más por la nación de Durku, desplazando y matando a gran número de civiles y convirtiendo la mayor parte de la Tierra en estéril. Sin embargo, el uso del hongo para fines bélicos molesta mucho a Nausicaa, nuestra protagonista, cuyos frecuentes viajes al bosque le han enseñado que la finalidad real del mismo es la de purificar el planeta de la contaminación de los días antiguos. El pueblo del bosque confirma esta suposición de la protagonista y Selm le muestra una visión del terreno restaurado en el centro de la selva. Nausicaa viaja al corazón de... me perdí del territorio de Durku para buscar a los responsables de manipular este Mo, reclutando el camino a un dios guerrero encontrado en las profundidades del reino de Pejite, dejemos las bromas, para abrirse entre paso entre las fuerzas de Tormedia y de Durku. Es que si yo creo que no llegas a decir nada y no hacemos ninguna broma, seguramente. Nausicaa es la princesa del Valle del Viento, de ahí también el título, y está vagamente basada en la princesa griega de la Odisea que ayudó a Odiseo, como estaba mostrada en la traducción al japonés de un pequeño diccionario de mitología griega escrito por Bernard Ebsen. Odisea. Está también inspirado en la princesa que amaba a los insectos, una historia tradicional japonesa de la era Eirán. Uh-huh. Y aún siendo una hábil luchadora, Nausicaa es también una amante de la paz y de la vida. Que como decimos, las películas de Miyazaki siempre tienen ese cariño extra, ¿no? A la naturaleza. Sí, una de las pocas películas que he visto de Miyazaki, que también incluye un poco de misticismo japonés, es Pompoko. No sé si la habéis visto, los tanukis. Pero creo que no es de Miyazaki, es del estudio Ghibli, pero creo, me puedo equivocar, que sí. No es de Miyazaki. Se confirma que no es de Miyazaki, ¿eh? ¿No es de Miyazaki? Es del estudio Ghibli, es del estudio Ghibli. Es del estudio, pero no es suya, ¿no? Joder. Ahora te enseño mi colección de pelis de Ghibli. Míralo en internet, conéctate a ver si... conéctate a la wifi. Terminando, Nausicaa tiene una habilidad especial para comunicarse con los insectos gigantes, en especial con los Omu, que son unas orugas enormemente gigantes. Es notable por su empatía hacia los humanos, animales y otros seres. Es una chica inteligente que, inspirada por su mentor Lord Yupa, deja aquí su chiste, explora con frecuencia la jungla tóxica y realiza experimentos encaminados a descubrir la verdadera función del bosque y de la naturaleza del mundo contaminado donde vive. ¿Cómo se llamaba el castillo del cielo? La puta. Sí. Pero todo junto. El manga, ya terminando, fue editado hace unos años aquí en España, bastantes, porque como ya os mencioné, yo lo pagué en pesetas por Planeta Agostini, en un formato de 6 tomos, formato curiosamente raro, porque era de tamaño folio y tapa blanda, pero blanda, ¿no? De esta si no es por el lomo, parece la portada de una revista cualquiera. Uh-huh. ¿No? Guionista, Hayao Miyazaki. Guionista, pero no director. Bueno, bueno. Pero ahora, por ejemplo, la de esta última de Ghibli que salió, la de... ¿No es lo mismo? No, exacto. No tiene nada que ver que la obra sea... Que era la versión de Los Diminutos, no me acuerdo cómo se llamaba. Ese guión también es suyo, pero no. Él escribió el guión y es un toma. Pero yo digo de Miyazaki, puede producirla. A ver, el guión de Conan el Bárbaro, ¿sabes de quién es? Es de Oliver Stone. Sí. Pero Oliver Stone no es el director de la película, es John Milius. O sea, no lo peleemos. A ver. No lo peleemos ahora. Pero no, está no, lo mismo. También En fin. Pero está. Y terminando, que también os mencionaba al principio, hace cosa de un año y pico, Planeta reeditaba este fantástico manga en una edición de lujo recopilada en 2 tomos de tapa dura, en un pequeño cofre, por cerca de eso, de los 100 euros. Que es lo que decíamos, caro, sí, pero es que también es una gran obra digna de un buen coleccionista. Must have. Exacto. En Amazon lo encuentras por... bueno, no... Pero aunque sea robado, hay que tenerlo. Hay que tenerlo. Hombre, a lo mejor en Amazon encuentras una oferta que a lo mejor te sale 5 o 10 euros más barato que el precio portada, pero no lo vas a encontrar mucho más barato de su precio portada. Pezones, vamos allá. Para chicas, es que yo he hecho más que nada una recopilación de estudios, etcétera, porque creo que, lo dicho, creo que el videojuego es unisex. Yo he visto a mujeres emocionarse con Gears of War. Es en serio, ¿Y yo? ¿Y tú? Sí. Con Gears of War yo me emociono. Es decir, esto es la mierda que me mola. Yo quiero una metralleta con una motosierra integrada. Yeah, baby. Para cortarle la picha a mi novio, por si se pasa. Bueno, un reciente estudio de la Entertainment Software Association. ¡Qué daño! Sí, ha revelado que un 40%. ¿Cómo lo sabes, Ha revelado que un 48% de los usuarios de videojuegos en Estados Unidos son mujeres. Son la mitad. En USA. O sea, ha llegado a la conclusión de que un 50% son la mitad. La mitad, ¡Es curioso! ¿Y para eso han hecho un estudio? Sí, el crecimiento. ¡Joder! El crecimiento en ese número es notable, ya que en 2010 dicho porcentaje era del 40%. O sea, en 4 años ha aumentado un 8% el número de jugadoras. Uh-huh. La cifra es aún más interesante cuando además le sumamos un factor adicional. Las mujeres por encima de 18 años ya representan un porcentaje de la población jugona en Estados Unidos superior al de los chicos, por debajo de los 18 años. que precisamente era un grupo demográfico clave para las desarrolladoras de videojuegos. El estudio llega poco después de que se produjera la controvertida noticia de que Ubisoft decidió no incluir un personaje femenino protagonista en Assassin's Creed Unity, la nueva entrega de la saga. Esto provocó un encendido debate en internet, es verdad, en el cual yo estuve metido, algo que hizo que esta desarrolladora integrara un personaje femenino, una guerrera templar llamada Elise, pero por culpa de Ismael, ¿qué? Si no es por Ismael, no ponen a Elise en el Assassin's Creed, ojo, cuidado, pero uno que no es posible controlar, es decir, hay un personaje femenino pero no lo puedes controlar, es una mierda. Para tratar de suavizar las críticas, vamos a ver, no voy a hacer un paréntesis con esto de Ubisoft, ¿vale? Porque todavía no entendemos, creo que solamente hay uno. Abramos paréntesis. Ay, tú eras fan de Rubián, es verdad. las bóndicas. Sí, dale, tú. Sí, sí, sí. Hay un Assassin's Creed que recuerdo yo, que se maneja una mujer. No recuerdo el nombre, perdóname ahora, no tengo material, ¿de acuerdo? Pero es que realmente, pensándolo por un momento, ¿qué tiene de malo que un videojuego la protagonista sea una mujer? Mírese juegos como Tomb Raider, mírese juegos como Remember Me, mírese juegos como... ¿qué más? Dame un poco más de chicha. Ha dicho Tomb Raider y me he puesto yo de pie y me he bajado. Es el ruido que habéis escuchado a la silla, sí. Tomb Raider. No, hombre, siempre ha habido... A lo mejor no de protagonista, pero la de Metroid, por ejemplo. No, sí, Samus. Es la protagonista, sí. Samus. Sí, sí. No, que a veces... Que fue algo que dejó con el culo muy torcido a mucha gente. Porque nadie lo sabía, que era una tía la que... Al final del juego, el primero, el Metroid de Nintendo, era en plan, soy una tía. ¿Qué? Y la gente diciendo, ¡está manejando una tía todo este tiempo! Porque, claro, llevaba su super traje. Claro, uno de los iconos de Nintendo. Jugadoras casuales, jugadoras hardcore. Hay dos estudios. En el estudio de la ESA no deja claro que no obstante qué tipo de juegos aprovechan esa gran cantidad de mujeres. Algo que, como indican en el The Wall Street Journal, estoy sacando la chicha aquí, si tratan de explicar en Nielsen Holdings Nive, donde también realizaron un estudio al respecto e indicaron que las mujeres en Estados Unidos suelen jugar en PCs, dispositivos móviles y la consola Nintendo Wii. Nintendo se ha convertido en un periférico que está barriendo más el público femenino que el masculino. Sí. El porcentaje más amplio de mujeres, por tanto, parece pertenecer a ese segmento del videojuego móvil o videojuegos casuales. Y todo apunta a que el segmento de los gamers hardcore sigue de momento reservado a los hombres. De momento. Las señoras de casa juegan más a la Wii que... De momento, sí, sí. En mi casa juegan, sí, tanto mi señora como mi hija juegan... Mi madre juega a la Wii. Y mi suegra también. ¿Tu suegra? En la Wii, en la Wii. Es que debo reconocer el mérito de Nintendo de haber hecho una consola muy fácil de usar. Para todos los públicos y además de verdad. Sí, de verdad. Sí, sí, cierto. De verdad. Los juegos serán una mierda. Sí. Pero es de todos los públicos en ese aspecto. Porque claro, dices, sí, Xbox o Play 4 es para todos los públicos. Venga, dale a tu madre el mando. Y dile, ahí venga, está. Pero ponte a matar bichos. Pero hacer algo tan intuitivo como mover el mando. A tu madre, dámelo a mí. Por Dios. En un artículo de Polygon al respecto indican que actualmente hay pocas jugadoras activas en la Liga de Jugadores Profesionales de StarCraft, famoso juego de eSports. Pero si van por Knicks, vas a ver con una chica... Porque tú cuando te haces una cuenta, ¿sabes?, te ponen si eres hombre o mujer. ¿Y tú lo pones? Yo pongo otro. Somos otros. Yo pongo otros. Esa situación es idéntica en otros videojuegos con esa faceta profesional. Y de hecho, es algo que según el estudio de Superdata Research, es normal. Las estrategias de marketing de las distribuidoras de videojuegos están orientadas a atraer un sector demográfico concreto, el de los hombres de entre 21 y 34 años. ¿Y en España? Usted se está preguntando, en nuestro país. Espera. ¿Qué? ¿Y en España? ¿Y en nuestro país? ¿En España qué ha pasado? Sí. En nuestro país la situación... Espera. ¿Puedo cerrar el paréntesis? Sí. Ya hace rato que la había cerrado. Ah, vale. En nuestro país la situación parece... Paréntesis abierto con la corriente. Sí, está ahí. Dale. Es coño, que hay corriente. Agua. La poli. En nuestro país la situación parece análoga a lo que reflejan los datos de USA. Y ya una pregunta de uno de los lectores de Vida Extra precisamente reflejaba esa situación. Como ocurre aparentemente en el resto del mundo, el crecimiento del número de mujeres que llegan a videojuegos es claro, aunque no hay demasiadas en ese nicho de gamer hardcore. de usuarios especialmente aficionados a este sector. Los datos más recientes que tenemos al respecto provienen de la Asociación Española de Videojuegos, la AEPI. Antes, ADS. Te lo estás inventando. ¿No? hay una asociación española que se llama la AEPI. AEPI, Asociación Española de Videojuegos. AEPI. AEPI, que antes era ADS. ADS. Sí. Un organismo que en diciembre de 2012 aludía al estudio GamerTrack de Video Games in Europe Consumer Study sobre el estado del videojuego en el viejo continente y, cómo no, de quienes lo disfrutaban. En dicho estudio se revelan las cifras de penetración de los videojuegos en la sociedad española y, según estos datos, el 40% de los españoles había jugado con videojuegos en 2012 y de ese porcentaje un 44% correspondía a las mujeres, con un crecimiento del 4% con respecto al año anterior. Creía que ibas a decir que se había penetrado con videojuegos de la manera que lo estabas encaminando. Entre que a la mujer le gusta jugar mucho a la Wii. No, Isma. Ya lo has pensado. Por favor, que nos hunde. No. Pelaga esta boca. No, por favor. Sigue, te digo. Era interesante comprobar cómo un 25% del público que disfruta de los videojuegos, hombres y mujeres, lástima sin diferenciar en este caso, lo hacía a través del móvil. O sea, por este orden. Ajá. ¿De acuerdo? Curioso. Por este orden. Sí. Las mujeres, chicas, etcétera, disfrutan de los videojuegos por este orden de preferencia. Móvil, consolas de fácil uso, vamos a decir, Nintendo Wii. Portátiles, no. Sí. Estamos hablando de 2-4 botones, ¿no? Sí, voy a decir la DS y la Wii. ¿De acuerdo? Sí. Nintendo aquí triunfa. Y luego ya hablamos ya de PC, PlayStation 4, Xbox One, etcétera, etcétera. Muy bien. La verdad es que es un sector que no sé, han tenido juegos de público objetivo, ¿no? Lo que se dice en términos de marketing, de público objetivo, de este juego para mujeres. Pero es que realmente no. Pero esto lo hacen mucho en Japón. Esto lo hacen también con el cómic. O sea, hay un. Sí, ya no claro. Solo con mujeres. O sea, hay temáticas de manga específicas para un público diferenciado y que conciso y concreto. O sea, pero hacen lo mismo en el videojuego. O sea, pero de las temáticas más rebuscadas que puedas imaginarte. Sí, pero en videojuego hacen lo mismo. Claro, pero luego también en Japón esos juegos también los juegan chicos. Sí, pero es que también el mercado de videojuegos de Japón es, pero vamos tan, a ver. Es tan extenso a diferencia del resto del mundo. Sí, ¿tú has visto la bandera de Japón? ¿Cómo no van a hacer juegos para chicos? En fin, nada, déjalo. Nada, no, déjalo, cállate. Déjalo, calla. Estamos fatal. No te burles del país del sol naciente que tú te has ido al país de los alfajores. En fin. Venga. Pues hasta aquí llega nuestro episodio 4 del volumen 2 de Supercultura Freak Show, que hemos dedicado a las chicas, las mujeres. Titulado Pezones. Pezones. Volveremos la semana que viene con más cositas aquí, recordando por Facebook, por Twitter, por iVoox, por iTunes y por la web partes. Y por todas. Por Winfresh. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Vas y vestigo, Mons. Ismael del Valle, muchísimas gracias. Y pórtate bien. Live long and prosper. Y saludos también de que les habla Alex Berlanga. Un placer. Y lo dicho, nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio de Supercultura Freak Show. Una cosita, que me queda alguna duda. ¿Qué es un bukake? Ah.